Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. ¿Nos podría dar su nombre y de dónde viene? Sandra López, de San Juan Ostuncalco. ¿Nos podría compartir un poco cuál es el sentir, cuál es la expectativa ahora que tienen ustedes tras haberse reunido con el Procurador de Derechos Humanos? Pues, más que todo, gracias por el tiempo que él nos está dando, ¿va? Y por tomarnos en cuenta para venir a entregar todas las firmas que se ha recaudado en Quetzaltenango. ¿Podría compartirnos un poco cuál fue el trabajo que ustedes realizaron para recolectar estas firmas? Nomás nos pusimos ahí en el parque enfrente de la municipalidad de Quetzaltenango y damos a conocer a las personas y así las personas se acercaron hacia nosotros para compartir sus, ¿cómo se llama?, sus firmas. ¿Qué han tenido ustedes contacto, comunicación con algunos de los diputados sobre esta recolección de firmas, sobre el actuar que ellos, el trabajo que ellos están realizando ahora en pro del departamento? Por el momento nada que ver. Ellos incluso se les dio la invitación, pero nunca acudieron cuando nosotros le hicimos la invitación a ellos. Nunca aparecieron. Muchas gracias por su entrevista.